antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan cartel de la Cumbre 2019. La sexta edición del festival se realizará el 5 y 6 de octubre en la Media Luna Monumental de Rancagua. Entre los 46 conciertos programados están confirmadas las presentaciones de Ana Tijoux, Santa Feria, Paloma Mami, Francisca Valenzuela, Manuel García con Pedro Aznar de invitado, Lucibel, Mauricio Redolés, Psycho y el regreso a los escenarios de Gloop. Las entradas están disponibles mediante el sistema Ticket Plus y los precios van de los 18,000 a los 80,000 pesos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.